machaque, machaque. Viene machaque, machaque. A dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Si no les pinta tirar una mejor, comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. Diez horas, diez minutos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de esto que dimos en llamar Que Alguien Haga Algo en este lunes 9 de junio del año 2025, arrancando esta mañana con una temperatura de 11 grados. Para hoy se espera una máxima de 18 grados y una semana fresca que tendremos por delante, así que a seguir preparando las salamandras, los hogares, las calefacciones de nuestras casas, porque las noches se están poniendo frescas, las mañanas están siendo soleadas, eso no es poca cosa. Está lindo para estar comiendo mandarinas al sol, ¿no, Vero? Hola, ¿qué tal? Buen día. Oh, sí, está para comer unas mandarinas al sol, al lado del río. Al lado del río. No sé si hasta ahora, en un rato más. Se pone fresco ahora, pero en un rato calienta el solcito. Sí. También empezaron la época de peras jugosas. ¿Viste? Es buen dato, mira. Es buen dato. Conseguí el otro día unas peras ahí en autoservicio, Cristina. Sí. Compré, ¿viste cuando las ves? Que tienen esas manchas características en la cáscara. Sí. Tipo media, que cuando se está poniendo negra la cáscara. Sí, como ese es el punto más dulce. Cuando comes la pera y haces... Claro. Viste que chorrea el piso. Sí. Bueno, eso es síntoma de invierno, ¿no? Claro. Mandarinas, peras, comemos cuando hace frío. Todo indicaría que uno necesita comer cosas que calienten el cuerpo. Sin embargo, las frutas jugosas aportan algo de vitamina que el resto de las cosas no. Claro, y el guisito no te da lo mismo que una mandarina. El guisito no te da porque te da calorías, pero claro. Comerlo a las 7 de la mañana el guisito puede que te caiga un poco pesado. No recomendamos. Claro, sobre todo para encarar el resto del día. Claro. Mira, yo el sábado a la noche comimos un guiso de lentejas con panceta y chorizos. Wow. Ese guiso sobró para el domingo. El domingo comimos al mediodía un guiso de lentejas y quedó la tercera porción para hoy. O sea, sí. Viste que los guisos son rendidores, sí. Sobre todo es cuando no sabes calcular las cantidades. Tal cual, y sí. Y cocinás para 15, tres o cuatro personas más de las que eran. Bueno, eso también es un síntoma del invierno, calentar la comidita que ya está hecha para no laburar tanto cuando llegas cansado de tu casa. Sí. Una salvación, tener ahí sí. Algo calentito. Bueno, este lunes está cargado de cosas porque pasó de todo el fin de semana. Lo que corresponde a San Marcos Sierras, vamos a estar hablando con un vecino de Los Sauces porque la semana pasada hubo un raid de inseguridad, hubo varios hechos delictivos en San Marcos Sierras y en Los Sauces. Uno de esos casos, en la casa de una de las víctimas, había cámaras de seguridad y quedó todo registrado, así que vamos a estar hablando con este vecino de Los Sauces durante la segunda hora de programa. También vamos a estar hablando con un referente del INTA porque está en peligro este organismo del Estado, porque la motosierra también llega a este tipo de organizaciones que particularmente con nuestro pueblo ha articulado muchísimo durante muchos años y que ahora están en peligro los puestos de trabajo, las oficinas, los sueldos y todas las políticas que llevaba adelante el INTA. Así que también vamos a estar hablando con el referente de APINTA del noroeste cordobés, que está ahora yendo a Córdoba porque van a tener reuniones con diputados, porque varios municipios, incluso el gobernador de la provincia, salieron a defender este instituto que, como decíamos, fortalece a los pequeños y medianos productores de nuestra zona y que también está en peligro de cierre. También fue... el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois, estuvo bajo arresto unas 12 horas el sábado por la noche. Vamos a estar haciendo un análisis sobre esto. Así que tenemos de todo en este programa de lunes, de que alguien haga algo. Recordá que la Radio Garabato tiene un teléfono que es el 525153. Ahí podés enviar mensajes. Vamos a estar leyéndolos. Podés pedir canciones, podés mandarnos saludos, podés mandarnos a la mierda, podés hacer lo que quieras. Esta radio es la Radio Comunitaria Garabato. Transmite por el AFM 88.3, es una construcción colectiva, es una asamblea que se junta todas las semanas a definir cómo seguir sobre llevando económicamente y moralmente este medio de comunicación. El sábado estuvimos haciendo una minga re linda. Se juntó la asamblea de esta radio a poner lindo el espacio. Realmente la radio está cada vez más linda. Hoy notamos cuando llegamos que había una energía re linda, porque cuando moves cosas de lugar, parece que no, pero algo se modifica. Como que las cosas empiezan a fluir. Exactamente. Nos ponemos así hippies. Un poco hippies, hay feng shui, ¿viste? Cuando cuando entras y hay feng shui te das cuenta. Muy hippie esta mañana empezó. 10:15 de la mañana, de esta forma arranca entonces el que alguien haga algo de hoy, lunes 9 de junio, ya en la mitad del año, Vero. Ya a mitad de año. Ya estamos. Cuando nos demos cuenta vamos a estar comiendo pan dulce de nuevo. Brindando para fin de año. Bueno, ojalá pase rápido igual este año porque viene siendo bastante duro. Pasó rapidísimo. Pasó rápido, sin embargo todavía falta medio año de lo que parecería ser un año donde se va a poner más heavy, exactamente, sí. Por todas las noticias que estamos viendo en el día a día. Así que bueno, de todo esto y de mucho más vamos a estar hablando en este lunes 9 de junio y este programa llamado Que Alguien Haga Algo comienza de esta forma. WhatsAppia al 3549-525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Conociste un par de estrellas y... sé, ya vi que sí, que ella sigue siendo rubia. Pero mi entusiasmo ya no es el de antes. Era paso con otras diaduras. Me gustan tus ojos, me gusta tu piel, tus mejillas, pero no me gustan tus puntos de vista. Y la señora la mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Estas son las noticias. En que alguien haga algo. En San Marcos Sierra se conformó la Mesa del Agua. Este nuevo espacio de participación y articulación tiene como objetivo trabajar en el ordenamiento territorial de la cuenca, con especial énfasis en el cuidado y la gestión del agua local, tanto superficial como subterránea. Participaron las organizaciones e instituciones comprometidas con el trabajo en torno al agua. Es un esfuerzo conjunto para promover prácticas sostenibles y fortalecer el acceso al agua como bien común. Las reuniones de la Mesa del Agua se realizarán los primeros martes de cada mes en algún espacio dispuesto por el municipio. Participaron de esta primera reunión del mes de junio los vecinos autoconvocados, la Junta de Riego, el PEMAS, la Municipalidad de San Marcos Sierras, el INTI, el APRI, y entonces quedó conformada la Mesa del Agua de San Marcos Sierras, un espacio interesante para debatir y discutir el futuro del agua en nuestro pueblo. Seguimos con las noticias, nos vamos a las provinciales, porque el gobernador Martín Yarlora se sumó a las críticas en contra a posibles cambios en el INTA. Al INTA hay que fortalecerlo, no ensuciarlo para vaciarlo. Con esta afirmación, a través de su cuenta en la red social X, el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, fijó su posición ante los posibles cambios que el gobierno nacional realizaría en este organismo. De esta manera, el gobernador de la provincia se suma a las críticas que los mandatarios de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el de Río Negro, Alberto Weretilek, también hicieron pública ante la decisión oficial de modificar la estructura operativa del INTA, cosa que afectaría a todas las provincias, y que vamos a estar hablando con uno de los delegados de nuestra zona del noroeste cordobés del INTA en la segunda hora. También el sábado tuvimos la noticia de que habían detenido arbitrariamente al dirigente social y político Juan Grabois. Finalmente lo liberaron después de 12 horas bajo arresto, luego de haber tomado la sede donde funcionaba un museo y un centro de estudios de divulgación histórica, el Instituto Juan Domingo Perón. Finalmente fue liberado Juan Grabois después de 12 horas. El dirigente del Frente Patria Grande fue liberado durante la madrugada del domingo y en ese momento agradeció mucho a Patricia Bullrich la posibilidad de esta experiencia de lo que pasa en una alcaldía. La forma en la que trabaja el personal de seguridad es inhumano, también denunció él al salir. Trabajan en oficinas vetustas, sin calefacción, llenas de ratas. Estoy hablando de personal policial, no de los internos, que no los vi, dijo Juan Grabois. No tienen sistema, es todo manual, computadoras del año 84, son algunas de las cosas que cuando sea presidente voy a poder cambiar, dijo Juan Grabois. Hubo vigilia en la puerta de donde estaba detenido, había militantes esperándolos, estuvieron las 12 horas ahí esperándolos, y la analogía que hacía Juan Grabois hablando de que cuando Patricia Bullrich vaya presa por todos los delitos que estaba cometiendo, probablemente cuando salga no va a haber nadie esperándola. Eso es algo muy inteligente que me pareció de él. Por otro lado, me llena de orgullo que dirigentes políticos pongan el cuerpo y que si no hubiese sido esa la noticia, probablemente ni nos enterábamos de la intervención del Instituto Juan Domingo Perón, que recordemos también es el lugar donde pasó sus últimos días Eva Perón, donde murió. Así que es un un espacio para la memoria del peronismo que se quiere intervenir y cerrar por parte del gobierno nacional. También recorremos los portales nacionales porque Facundo Jones Guala fue detenido en El Bolsón por supuesta apología del delito. Bullrich pidió que no lo suelten. El activista Facundo Jones Guala fue detenido por la Policía Federal en la localidad de El Bolsón, en la provincia de Río Negro, a unos 5 meses de su último arresto en esa misma provincia. El referente de la causa mapuche fue apresado en la noche del domingo por orden de una fiscalía federal a raíz de una supuesta denuncia por apología del delito. Es la segunda detención que sufre en los últimos 5 meses. Jones Guala, otra vez detenido por las fuerzas del orden. La RAM es una organización violenta y terrorista. Con nosotros no hay impunidad. Esto lo dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a través de un mensaje que difundió en su cuenta de la red social X. Asimismo, la funcionaria añadió que los argentinos del sur merecen vivir en paz y que esta vez no lo suelten. Jones Guala quedó a disposición de la Justicia Federal de San Carlos de Bariloche, donde una fiscalía instruye una causa por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. Ya sabemos cuánto le gusta a Patricia Bullrich exponer de esta manera a los referentes sociales y políticos, y su herramienta siempre va a ser intentar meterlos presos. Hablando de encarcelamientos, esta semana se reaviva la pregunta de si Cristina Fernández de Kirchner puede ir presa. Recordemos que al anunciar su candidatura a diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, se reavivó esta idea de que la Corte Suprema de Justicia termine de sentenciar y de esta manera inhabilitar políticamente a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para ocupar cargos públicos. A raíz de esto, hay una reunión urgente del kirchnerismo y una advertencia ante un inminente fallo de la Corte. Esto lo dice La Voz del Interior. La tensión política alcanzó un nivel crítico. Hoy lunes el kirchnerismo convocó a una reunión de emergencia en el Instituto Patria, ya que espera que la Corte Suprema de Justicia se encamine a confirmar la condena contra Cristina en la causa Vialidad. Según fuentes del entorno, citadas por varios medios porteños, el fallo podría estar listo en breve mediante el artículo 280 del Código Procesal Civil, que rechaza recursos extraordinarios sin reabrir el caso. De confirmarse esta condena, que implica 6 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos, la ex mandataria quedaría automáticamente fuera de la carrera electoral en la provincia de Buenos Aires y también a nivel nacional, así que esta semana podría cambiar la historia de la política de la República Argentina y nuevamente el peronismo levantando las banderas de lo que sería una nueva proscripción. Y la última de las noticias tiene que ver con la salud, ya que con la llegada del invierno los medicamentos respiratorios subieron un 3% en mayo. Con la llegada del frío, los remedios para tratar cuadros gripales y pulmonares registraron aumentos por encima del promedio. Los fármacos de venta libre subieron más que los recetados. Esta es una situación que se agrava día a día con las políticas antipopulares del gobierno de Javier Milei. 10 horas 28 minutos y de esta forma pasaron las noticias en este programa que se llama Que Alguien Haga Algo, que hasta las 12 te acompaña por la radio comunitaria Garabato. Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Emilio Eduardo Macera, reclusión perpetua. Orlando Ramón Agosto, reclusión perpetua. Roberto Eduardo Viola, reclusión perpetua. Armando Lambrusquini, reclusión perpetua. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Hasta las 12, que alguien haga algo. El sistema preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Al nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso pasado, comprador, un caudillo de algún. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas, saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean, y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona del discurso. ¿Qué más quisiera? Eran tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protegen los negocios del Estado. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el tope adentro del Estado! ¡Soy el que destruye el Estado desde adentro! Hasta las 12. Eso, soy el, digamos, es como estar infiltrado en las filas enemigas. Que alguien haga algo. Horas 33 minutos y ya estamos acomodados y acomodadas definitivamente, porque fue todo medio a las corridas hoy. Le damos la bienvenida al aire de la Garabato a nuestra compañera Patricia Mondino, que se suma a la mesa de los lunes. Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a la audiencia. Hoy mi llegada fue un poco más, fue fresca, es verdad, pero fue también como un poco mejor abrigada. Vos viste que a veces son las condiciones que uno crea para atravesar ciertas circunstancias las que nos dan como una mirada un poco más tenue, tal vez más despejada. Así que hoy vine con el abrigo justo, con un rompevientos que me ayudó a transitar la ruta de acceso. Yo recuerdo que el lunes pasado, que hacía un frío similar al de hoy, sí, viniste muy abrigada. O sea, estuviste las 2 horas de programa con el camperón puesto. Es que hay cosas que son difíciles de atravesar si uno no tiene las condiciones necesarias. Las condiciones, por ejemplo, las condiciones pueden ser, son variables, por supuesto, pero bueno, desde un buen abrigo, un buen calzado. Estamos en invierno. Sí. Estamos en otoño. Bueno, para mí es casi invierno. Vos pensás que yo, es verdad que es otoño, pero otoño-invierno. Otoño-invierno, claro, con grandes fríos. Mira, si me remito a lo económico, pensaba ayer, hacía cálculos, por ejemplo, con lo que es la leña, el uso de la leña. Si vos tenés que comprar la leña, tenés un gasto de casi, puedes tener un gasto de 80, 100 lucas por mes. En tu caso, ¿hay que comprar la leña o la tenés disponible ahí en el monte? Corto, bueno, un poco le doy al monte seco, obviamente, sí. ¿No? A todo lo que es medianito, chico. Y después, bueno, hay palos de apoyo que uno necesita, que tienen otro tamaño y que quizá no está... O sea, me gustaría ser como Doña Edith Callejos, que a los 80 años achaba. Una doña del lugar. Qué fortaleza, que, ¿no? Qué... Lo hacía de una manera tan natural que vos pasabas, la mirabas y, claro, lo había hecho siempre, claro. ¿Viste? Algo se de... puede tener muchas miradas sobre eso también, pero bueno, yo realmente me producía una especie también de gozo verla, ¿no? Como pasa con todas las cosas que uno hace de manera natural. Quizás de repente alguien te dice, ¡y, pero tenía 80 años y achaba! ¡Qué barbaridad! Y, pero no sé, quizás depende es lo de la que mirada, la man... si es una mirada urbana, si no, de repente Doña Edith... achaba quizás desde los 10 años y se agachaba y en dos minutos tenía leña. Y quizás también era lo que la mantenía viva, ¿no? De tener una actividad y sostenerla en el tiempo y de solucionar los problemas como el frío o cocinar, por ejemplo. Hay un montón de gente que cocina con leña. Hay mucha gente que cocina con leña y no se puede negar que es diferente el sabor. Para, no. Justamente para hablar de esto, de la cocina a leña, del otoño y del invierno y de las calorías que necesitamos en nuestros cuerpos con estos fríos de otoño e invierno, quisimos invitar a Caro Audicio, vecina de San Marcos Sierras, que está aquí en el estudio con nosotros. Hola Caro, ¿cómo estás? Hola, buen día. Porque está encarando un taller de cocina, particularmente de otoño e invierno, que comienza la semana que viene, el 15 de junio, y nos interesó para que nos venga a contar un poco de qué se trata. Así que mientras hablamos de la leña y de juntar leña y para qué la usamos, no solo para calefaccionarnos, también surgió esta idea de Caro de hacer este taller de cocina, que entiendo que particularmente es para cocinar a leña, ¿o van a estar las dos opciones disponibles? En este taller particularmente, que el lugar seleccionado es un campo acá de San Marcos Sierras, el Centro Maciel Isabelina de Quinoterapia. Pero qué maravilla, y si nos está escuchando le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo grande, y no por nada es en este lugar, un lugar completamente relacionado con la naturaleza, con los ritmos, con las temporadas. Hay actividades por temporada allí también. Y bueno, justamente porque es en este lugar, no es a leña porque haya que cocinar a leña, al contrario, el taller, la idea es ampliar las posibilidades y las opciones de todos y todas, y es para todos y todas, con lo cual quizás haya algo a gas, quizás no en esta oportunidad, ya por estas características de este taller, pero en este caso sí es a leña, pero la idea es poder cocinar con lo que tengamos y aprender justamente eso, por más que este día se cocine a leña, aprender con gas, con leña, olla, bueno, materiales, utensilios, materia prima, poder ampliar las posibilidades de cada uno y cada uno. Claro, porque me parece importante, vos viste que todo lo que tiene que ver con lo culinario, sobre todo en estas épocas, está como muy dividido, ¿no? Bueno, lo que es vegetariano, lo que es vegano, cocina de este tipo, cocina de aquel. ¿Cuál es lo que vos querés ofertar? Contanos un poco acerca de la propuesta. ¿En qué se basa? Yo quiero ofertar, en principio, práctica. Uh-huh. Práctica, para todas las posibilidades. Que uno pueda cocinarse, ya sea cocinarse para uno, que siempre es importante, alimentarse bien y como uno quiere, analizando también, ¿no? Si lo que como es porque sí, por costumbre, porque es lo que quiero, hacia dónde quiero, uh-huh. Para tener una mejor calidad de vida, por resumir. Pero también podemos cocinar para otros, podemos trabajar de eso. Las buenas prácticas de manipulación de alimentos y utensilios son importantes en lo individual, en lo colectivo. Totalmente. Y si trabajás de eso o no. Podrá tener diferentes características, y de paso les cuento que en el taller se incluyen contenidos de todo tipo, quizás dependa un poco del grupo, si hay trabajadores de gastronomía, si hay estudiantes de turismo, o si hay personas que la mayoría son mayores o ama de casa, bueno, por ahí no nos vamos tanto al contenido gastronómico, sino más al día a día, a la economía más familiar. Depende también de las necesidades del grupo que esté presente en ese momento. Está bien, esa flexibilidad es lógica. ¿Esto está planteado como una continuidad o tiene la fecha del 15 de junio como único encuentro y después se verá de hacer nuevos? Las dos cosas. Ahí va. Tiene como una idea una escuela de cocina, que es un poco a lo que me dedico así como base y por generalizar. pero este es un taller único por temporada que quizás se puedan proyectar más en este lugar, pero también hay planificación, todavía no está promocionado, de otros lugares, de otro tipo, pastelería para niños y niñas. Esto así por temporada y en este espacio específico puede haber otro de otoño-invierno, si por ejemplo... Eso, dejo el teléfono luego para que se comuniquen. Podemos hacer las mismas recetas de este si hay gente que se lo perdió y que quiere participar. Podemos hacer otro de otoño-invierno con otras recetas para los que ya participaron de ese. O si eso no sucede, puede ser algo de la temporada que sigue, en este espacio específicamente. Es algo único, pero como parte de un proyecto de mayor. Cocinar. Porque ya la palabra cocinar implica... todo, ¿no? Los contenidos, la teoría, la práctica, sobre todo la práctica y la experiencia para poder ver, porque a veces idealizamos cosas que no son reales. Absolutamente, sí, la alquimia que la cocina produce. Es un laboratorio, entonces totalmente. Podemos ver, podemos comprobar, podemos probar, o sea, desde las compras, desde la idea hasta las compras. Yo no puedo cocinar algo que no compro semanalmente, porque no lo voy a tener, entonces siempre voy a estar tratando de comer una nuez, tratando de comer... no sé, en este caso una sopa, bueno, relacionado por supuesto a otoño-invierno, vamos a hacer cocciones largas, un postre también de invierno, un guiso, estofados, eso vamos a poner en práctica en este caso, ¿no? Estoy mezclando un poco cocina con el taller específico este del domingo 15 de junio. Me parece interesante la concepción de... Sí, realmente lo importante que es el... poder cocinarse, porque de repente hay gente, yo me cruzo con gente grande, incluso te digo, gente de 30, 40 años que prácticamente no tiene la, no se anima, no aprendió en cierta edad donde uno generalmente se anima, ¿no? Con las masas y con todo a entrar en un contacto, quizás en una niñez, pubertad. Y creo que es muy importante, o sea, es casi te diría algo fundamental, es básico. Una tarea fundamental en la vida, básico. Poder alimentarse. Y después está como me parece otra cara de la alimentación, que es poder también descubrir qué alimentos combinan mejor con nosotros, con nuestra digestión o con nuestro... Por supuesto, y eso es algo que percibimos, pero para percibir tenemos que estar atentos y tenemos que hacer y tenemos que probar y tenemos que comprobar también, sí, y la distancia entre la teoría y la práctica, achicarla, esa es la idea de la práctica, porque por más teorías que sepamos, si no las sabemos hacer, no sirve, o imaginémoslo en cocina, por ejemplo, la distancia entre que te cuenten una receta, leer una receta y hacer la receta, o sea, hay una distancia abismal entre todas, total. Y probarla y ver cómo sale. Y no hay que creer que se sabe, o sea, yo soy profe de cocina y cocinera y por ahí alguien piensa que sé cocinar todo, que sé cocinar de todo, que todo me sale bien y no, o sea, justamente cocino un montón y me debo equivocar mucho más, las comidas me deben salir mucho peor que otras personas porque me la paso cocinando y a veces, o sea, por más receta que haya, un día te pasas de sal, un día te distrajiste y se te quemó, uh-huh. O te olvidaste de poner algo y te diste cuenta tarde. Cuando lo sacaste del horno. Porque a veces no le pusiste porotos a un guiso y va a estar quizás perfecto igual porque los condimentos, pero si no le pusiste la harina a un bizcocho y te va a quedar un omelette dulce como nos pasó una vez a mi hija y a mí. Mencionabas que no era casualidad que habían elegido este lugar, el centro Maciel Isabelina de Equinoterapia, que queda en Cacique Tulián, kilómetro 7,5. ¿Por qué se elige este lugar para los que no lo conocemos, por ejemplo? Bueno, en mi caso particular, yo soy vecina de ellos y trabajo ahí hace un año y medio desde que empezaron las clases de equitación. Mis hijas son estudiantes de ahí. Y bueno, y yo soy cocinera, estoy en contacto con ese lugar y esto que te digo es un lugar donde está en contacto con la naturaleza, con nuestros ritmos naturales, con nuestros ritmos, con la naturaleza en articulación con la sociedad y con lo cultural también, ¿no? No las cosas aisladas, esa es la idea también. La ciencia avanza y hoy en día está todo, el humano se estudia de una manera integral, las ciencias se van uniendo y se van tratando de articular e integrar lo más posible. Y la idea es poder poner en práctica eso, que no sea algo científico, teórico, recetas, y que no lo podamos poner en práctica en nuestra vida y que no podamos utilizar la ciencia para mejorar nuestra vida. Y lo mismo que estudiando y viendo y analizando el pasado, concientizando el presente para también un futuro mejor, sea en la alimentación o en lo que sea. Mirá, vos preguntabas por el centro ecuestre. Uh-huh. Bueno, allí está Lucía y Juan Pablo. Pero lo interesante para mí de ese espacio, como para completar... Claro, lo corté, pero lo estaba relacionando con por qué ese lugar. Me parece interesante. Por el lugar, la articulación de esto que estoy planteando, que sucede, hay actividades de temporada, por ejemplo, ahora tratando de participar del hilado, que es una actividad que hay en invierno, cantos en primavera, por poner un ejemplo, la verdad que lo explicaría mejor las personas que lo dictan, pero por poner ejemplos, ¿no? Rescato el espíritu que le das, me parece que realmente es así, eso, o sea, es un espacio donde la actividad que se brinda desde la equinoterapia es la relación humano-animal también está completamente articulado y es el centro. Yo nombré otras actividades que suceden, pero la terapia con caballos está completamente articulada a una buena, a algo sano, a una relación sana entre lo social y lo humano, natural, lo humano y lo amoroso, animal y natural y biológico. Por eso es importante que también desarrolles este taller en ese espacio, porque rozar lo amoroso, y creo que la comida, todo lo que uno elabore y prepare, tiene que tener ese es el mayor condimento, ¿no? Claro, por eso también trato de articularlo con el arte, porque esta teoría y práctica, si está atravesada por el arte, es en la cocina, creo que es eso que llamamos el ingrediente secreto, ¿no? Si está atravesado por el arte, surge ese amor y esa creatividad y esa presencia cuando hacemos las cosas, en este caso cocinar, en este caso, ¿no? Pero puede ser en cualquier otra actividad. Entonces, el 15 de junio sería este encuentro, ¿es a la mañana? ¿A las 10 de la mañana? Sí, a las 10 de la mañana, una jornada de 3-4 horas, terminando disfrutando y degustando y analizando todo lo que hicimos. ¿Esto tiene un cupo limitado o se pueden anotar y...? Sí, sí, porque bueno, por un montón de cuestiones, el lugar es un campo, pero utensilios, varias cosas que tenemos que poder abarcar, tiene unas 8 o 10 vacantes. Bien. Hasta ahí estaremos viendo. ¿Cómo hace la gente para inscribirse? Comunicándose conmigo, que es el teléfono que está en el flyer que estoy dejando acá. Es 3549-43-2445, es el teléfono de Caro, que sí, es la que va a estar a cargo de este taller. Sí. Sobre todo en estos momentos de comida ultra procesada. Va a haber muchos contenidos para analizar. Va a depender, como te decía, del grupo y del momento y del tiempo que tengamos, pero etiquetados, ultraprocesados, esto, materias primas de temporada, bueno, un montón de cosas. Recién estabas hablando de que ponías a disposición una vacante para la audiencia de este programa. Así que las personas interesadas pueden escribir un WhatsApp al 525153 solicitando este cupo para el taller de cocina de otoño-invierno, que será el 15 de junio, entonces, a las 10 horas. Al final de las 2 horas, a las 12, vamos a estar diciendo quién es el ganador o ganadora del cupo para el taller de cocina. Gracias por acercarte a la radio, contá siempre con este espacio para difundir este tipo de actividades. Esperemos que salga hermoso y que tengas que hacer muchos más, porque es algo clave, ¿no? Sí, es algo muy importante, me parece. Además, me gusta mucho el enfoque, porque es amplio. Gracias, sí, gracias. Así que eso me parece. Gracias por invitarme y bienvenidos importante. Todos. Anímense, jóvenes, adolescentes que cocinen para alguien o que le quieran devolver una comidita a alguien que les cocina, las personas mayores con necesidades tan particulares, cuando ya no tenemos dientes, tantos problemas digestivos, que con los que ya venimos o que empiezan a surgir, tantas necesidades particulares según la edad, el peso, la vida, el contexto, tantas cosas, así que hay que aprender, animarse, practicar, así que los espero y también se pueden comunicar ese número por cualquier otra necesidad o deseo o consulta de taller

Y el que no toma gin, toma vodka. Toma vodka. Y el que no toma vodka, toma Aperol o toma Campari o Galcia o lo que se te ocurra. Sí. Todo el mundo en Argentina. Alcohólica, ¿eh? Hasta las 12. Que alguien haga algo. Cinco minutos faltan para las 11 de la mañana. Seguimos en Que Alguien Haga Algo hasta las 12 por la Radio Garabato. Y lo que estábamos anunciando es sobre la situación del INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que el Ejecutivo Nacional retomó la idea que venía anunciando desde el año pasado de rediseñar este organismo que durante los últimos años ya perdió a cientos de expertos y que está en estado de alerta desde hace unos meses. Para esto, para que nos cuente la situación actual, estamos en comunicación con Guillermo Cordes. Él es ingeniero agrónomo, también es investigador, trabaja en la estación del INTA de Manfredi y además es el secretario general de la seccional de APINTA, la asociación del personal del INTA en el gremio de los trabajadores de ese organismo. Hola, ¿nos escuchás, Guillermo? Acá Patricia y Nicolás, te saludamos desde Radio Garabato. Hola Patricia, hola Nicolás, ¿cómo están? Buen día, buen día. Buen día. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Entiendo que estás viajando a Córdoba en este momento, se escuchan muchos ruidos de fondo, pero vamos a intentar hacer la comunicación. Contanos un poco la situación actual del INTA, por qué están en estado de alerta y cuáles son las próximas actividades. Bueno, nosotros estamos en realidad en alerta desde el año pasado, desde diciembre del año pasado, donde en un congreso de APINTA declaramos el estado de lucha de movilización. Esto se debe a todas las medidas que ha tenido este gobierno con el INTA. Ya el año pasado tuvimos retiro voluntario, como usted recién mencionaba, ya tuvimos salida de... Guillermo, tenemos muchos problemas para escucharte. Se escuchan como muchos ruidos de fondo. Entiendo que estás viajando en este momento. Vamos a ver si se mejora un poco la señal porque no logramos entender lo que nos estás diciendo. ¿Nos escuchás? Sí, yo te escucho. Yo los escucho. Bien. ¿Ustedes a mí? Ahora sí. Ahora perfecto. Ah, bueno, si ahora me escuchan, perfecto. No sé hasta dónde me escucharon, pero contarles que la situación, digamos, de ajuste de este gobierno y el plan de lucha que nosotros hemos determinado, digamos, viene ya desde el año pasado. El año pasado ya tuvimos una pérdida de puestos de trabajo que se fueron por retiro voluntario y las embestidas de este gobierno continúan. Estamos a la espera de un decreto que daría fin a la estructura fundacional con la que se originó el INTA, del Consejo Directivo, cómo sería la gobernanza del mismo, y a su vez se está hablando de el despido de más de 1.500 puestos de trabajo. Bien, ¿por qué? ¿Se escuchó bien? Se escuchó perfecto. Sí, perfecto. Si bien otros gobiernos quizás no se animaron o no fueron tan profundo para tocar una entidad tan importante para la producción como el INTA, ¿qué cambió con este gobierno actual que van por todo, incluso hasta por algo que tenía un consenso social en el interior del país más que nada? ¿Qué cambió en el INTA o a nivel nacional para que ahora sí puedan ir contra esto? Mira, yo creo que básicamente en cuanto a la institución no cambió nada. Sí, en cuanto al gobierno, yo creo que este gobierno se siente con todos los poderes y todas las posibilidades, bueno, de destruir todo lo que es del Estado. Más, ellos, digamos, fue el mensaje con el cual hicieron su propuesta de gobierno y es lo que están llevando a cabo. Mira, yo me acuerdo justamente, ahora estamos yendo a dialogar con el diputado Juan Brugge. Y con este diputado justamente hace un par de años tuvimos también un acercamiento porque estábamos en la época de Macri donde había un ajuste presupuestario. Uh-huh. Ahora la verdad que el ajuste presupuestario, más allá de que también está en el INTA. Creo que el problema es mucho más grave porque está yendo en contra de la gobernanza del INTA, se está hablando de centralizar el INTA y el despido de compañeros que en ese momento estaban en riesgo, pero no con la magnitud de hoy, que sabemos que está pasando en todos los organismos del Estado, y principalmente los de ciencia y tecnología, ¿no? Donde tenemos un gobierno que no le interesa que el país invierta en ciencia y tecnología, no le interesa un país que sea independiente, sino al contrario, ponernos a disposición de los grandes capitales internacionales y que Argentina sea netamente un país para venir a hacer una destrucción de todos los recursos naturales. Sí, es verdad, totalmente. O sea, es una visión totalmente mercantilista la que tiene este gobierno y descuida justamente esas áreas que son las que también le dan una identidad a nuestro país y que son tan importantes, como es, como vos bien decís, la ciencia, no solo la ciencia, lo científico, lo educativo, lo cultural, que también lo están desmantelando de una manera brutal, tras consignas que también no son, en apariencia, claras, porque bueno, acá estamos frente al giro discursivo de este gobierno en el cual se dice aparentemente una cosa, pero termina siendo otra. También pensaba, como bueno, habitante del interior, la importancia que tiene todas las acciones del INTA que se relacionan directamente con la comunidad, ¿verdad? Porque, no sé, pensaba hasta en las huertas, nuestras huertas, de donde nos proveemos de semillas, por ejemplo, todo ese tipo de acciones que conforman nuestra cotidianidad y que son muy importantes para los hogares y también para las economías. Para nuestra economía social. Sí, es como vos decís, digamos, el INTA justamente era una institución reconocida no solamente a nivel local, digamos, de Latinoamérica, sino a nivel internacional por esa actividad de investigación y extensión que hace conjuntamente. Y también el INTA, digamos, en cada pueblo, en cada lugar de la Argentina, está representado por una agencia de extensión. El INTA, a través de sus profesionales, a través de sus apoyos técnicos, digamos, pone a disposición la tecnología y el apoyo para que todas las pequeñas economías puedan progresar. Está a la par, de mano a mano, con los pequeños productores. Y es como vos decís, mira, ya con este gobierno ya lo que era Pro Huerta, que vos mismo mencionabas, se dio de baja. Uh-huh. Lo que era Cambio Rural también se desfinanció, se dio de baja. Así que el daño que ya ha hecho este gobierno es terrible, y bueno, y no se queda con eso, sino que va por mucho más. Va por puestos de trabajo en el INTA. Claro, y va 1500... por centralizar, digamos. Claro, perdón, pero 1.500 puestos de trabajo, o sea, son 1.500 familias, es enorme el perjuicio, realmente es enorme. Y además, no, conceptualmente esto de centralizar, o sea, ¿cómo? O sea, desde dónde, es como, te digo, me indigna, no me deja de sorprender, pero ¿desde qué concepto podés? O sea, ¿cómo vas a centralizar algo que justamente su riqueza también está en ese color que tiene característico a través de cada localidad, ¿no? En la que está presente, porque no todas las localidades obviamente sí son las mismas ni tienen su mismo funcionamiento. Entonces, claro, al centralizar también le quitas justamente, nuevamente, y repito la misma palabra, la identidad y la representatividad, sí, mira, que puede tener. Sí, ahí discúlpame, yo ahí me gustaría aclarar porque por ahí se puede malentender. Cuando yo hablo de centralizar, el INTA, ¿cierto?, en su constitución, en su fundación, está gobernado por entidades del campo, ¿sí? Ahí, por ejemplo, tenemos la Sociedad Rural, tenemos Federación Agraria, tenemos Coninagro, y es lo que ha marcado, ¿cierto?, la línea a lo largo de estos casi 70 años de la institución. Y son los que permiten que el INTA tenga una actividad propuesta para 10, 15 años a largo plazo, algo que sabemos que no pasa en el resto de las decisiones políticas, donde van cambiando en función del gobierno de turno. Entonces, uh-huh, centralizar pasaría ya directamente a formar parte del gobierno y las decisiones que se toman van a ser netamente por mayoría por parte del gobierno. Pero lo que acá yo me olvidé de mencionar es que en ese plan, cierto, de modernización, aparte de los 1.500 trabajadores, están hablando del cierre de las agencias. Y ahí sí, ya el INTA perdería ese poder de estar en el territorio y aquel producto o aquel pequeña familia que produce en el sector agropecuario va a tener que ir al experimental a buscar el asesoramiento o la asistencia. O sea, es una locura total, es como vos mismo decís, si alguien de Villa Dolores, de San Marcos Sierras, por mencionar, ¿no? Ahí estamos mencionando relativamente ciudades que uno conoce. Claro. Imagínense llegarse a Manfredi, que está a 150 kilómetros, totalmente imposible, es dejarlos a la deriva a todo lo que es el sector agropecuario más vulnerable, ¿no? Y ahí es donde están las visiones políticas que, como yo decía, van para los grandes poderes, ¿eh? Mira, el viernes estuvimos reunidos también con la diputada Gabriela Esteves y ella mencionaba muy claramente, este gobierno gobierna para cuatro o cinco que están ahí en capital. Totalmente. Y el resto no les importa. Absolutamente. Totalmente. Estamos hablando con Guillermo Cordes. Él es secretario general de la seccional Manfredi de APINTA, la Asociación de Personal del INTA. Algo que me llamó la atención y que celebro es que tanto estados municipales como provinciales salieron en defensa del INTA, particularmente Yaryora hizo un comunicado el fin de semana. ¿Qué sienten con este apoyo no solo de la sociedad sino de la política con el INTA y cuáles son los pasos a seguir de los trabajadores? Bueno, la verdad que el gobernador haya salido en apoyo al INTA nos da una esperanza. Nosotros, como te dije, estamos en plan de lucha, estamos reunidos con todos los diputados de todos los colores políticos partidarios. El viernes estuvimos reunidos con intendentes cercanos al experimental Manfredi. Le pedimos por favor el apoyo y que salieran en defensa del INTA. Estuvimos reunidos con diputados, bueno, ahora justamente estoy yendo a reunirme con un diputado nacional. A su vez, a nivel nacional, APINTA estuvo presente en el Senado junto con el director nacional del INTA, dando unas palabras, ¿no?, de la importancia del INTA, y bueno, es lo que tenemos que hacer. La verdad es que nos hubiese gustado que toda la parte política hubiese salido en primer momento a defender a la institución, y en esto es importante tener en claro no solamente al INTA, sino a todos los organismos del Estado que están puestos en función de la sociedad, ¿no? No solamente el INTA, el CONICET, las universidades, claro, bueno, los hospitales, vos mismo decías también, ¿no? Los maestros. Es increíble que estemos hablando de esto en un país que se caracterizaba, ¿no?, por ser solidario y por asistir a aquellas personas o a aquellas sociedades o a aquellos productores que tenían pocos recursos. Bueno, eso hoy estamos a la defensa, no solamente por nuestros puestos de trabajo, sino justamente por lo que consideramos como un país que tiene que ser productivo y ser independiente y justamente hacer más rica y más grande nuestra Argentina. Guillermo, bueno, te agradecemos por esta comunicación, dejamos que sigas viaje, así tenés las reuniones que tenías programadas para hoy. Queremos que cuentes con el aire de la radio Garabato para difundir cualquier cosa que haya con respecto al INTA, ya que este pueblo ha articulado, no solo este pueblo, sino esta radio también ha articulado muchísimo con el INTA de Cruz del Eje, haciendo llegar a este territorio un montón de políticas de la economía familiar que nos resultaron muy favorables para nuestro desarrollo. Así que la importancia puesta siempre en el INTA, los medios a disposición y mucha fuerza para la lucha que llevan adelante. Bueno, muchas gracias a ustedes, disculpen los ruidos, pero no quería dejar de salir, así que si en algún momento tenemos una oportunidad de estar más tranquilos y de lograr a disposición, y bueno, después veremos hoy cómo nos va con el diputado, vamos a estar en el Ministerio de Cooperativas y de Mutuales, así que bueno, encaminados en la lucha y sabiendo que es lo último que se debe perder, la lucha y la esperanza por defensa de un país en el cual consideramos que y soñamos, ¿no?, todos juntos, productivo y con el cuidado del medio ambiente y sí. Bueno, independiente de las naciones de mayor poder, ¿no? Es lo que intentamos y lo que esperamos y lo que es realmente el bien común, ¿sí? Defender, además, como vos mencionabas, en un país donde tenemos intelectuales de alto rango, científicos, investigadores, ese es nuestro potencial.

Con un encuentro, podés ordenar y armar tu propio plan de autoconstrucción, haciendo rendir tu tiempo y recursos. Y si te gusta la propuesta, podemos acompañarte durante las distintas etapas del proceso. Tu casa puede transformarse en un espacio sustentable con solo un par de buenas decisiones. Sentir Bioarquitectura. Arquitecta Silvana Paredes. Contactanos 351-2299-926. Instagram sentir.bioarquitectura. Sentir.bioarquitectura. Era ayer. Estamos tarde, pero estamos a tiempo. ¿Sí? Estamos tarde. Era ayer. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Estamos a tiempo. La Garabato, más colectiva que nunca. Santafesino, hay mucha gente de Santa Fe que lo deben conocer, más Valerio que Lynch. Y bueno, va a cantar una canción conmigo. Se llama Uriel Lozano. Domingo se va a la iglesia y en el primer banco ella se sienta. Cuando el sacerdote dice la misa, una luz se enciende en sus mejillas. Nadie se imagina que hace ya tiempo, si quererlo ella la da en silencio. Nadie se imagina que estoy sufriendo al ver imposible su amor secreto. Ella se muere por él y él no sabe nada. Ella, todo lo que siente que será gritar, pero no se atreve. Ella le pide a su Dios que haga el crecimiento de su pensamiento o que le dé su amor. Wow. Ella le pide a su Dios que haga que le borre de su pensamiento o que le dé su amor. Dominia Led, la gente de Santa Fe, es Santa Fe, sí, ¿me entiendes? Santa Fe, para la gente de San Francisco. Siempre que la gente sale de prisa, se queda rezando, no tiene prisa, llena de ternura y confianza. Que mira así que él pueda darse cuenta. Luego se dirige al confesionario, aunque solo esté limpia de pecado. Pero así es feliz, aunque sea un ratito, al estar allí cerca de su amado. Ahí va. Ella vive enamorada, se muere por él. Que canten ella, ahí va, ahí va, va. Ella, ¡vamos! Sí, ¿no? Ella le pide a su Dios en el borde de su pensamiento, un que le dé su amor. Wow, wow. Ella vive enamorada, se muere por él, y él no sabe nada. Ella todo lo que siente quisiera gritarlo, pero no se atreve. Ella, ella le pide a su Dios. Que se está yendo. Muy bien, Coti Río Cuarto, le mando un beso para Shira. Le mandamos. Muchas gracias. En las redes sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Thank you. 11 horas 20 minutos y de esta forma arrancamos la segunda hora de Que Alguien Haga Algo, el programa matutino que hacemos lunes, miércoles y viernes desde los estudios de la radio comunitaria Garabato, que están ubicados aquí en Avenida 7 Colones 930, justo al lado de las canchitas de fútbol, al lado de la bomba, frente al río, un lugar hermoso, lleno de sol. Muy bello realmente. Sí, frente al río es lo más bello. Frente al río es lo más bello. Justo hay un diquecito acá enfrente, una contención de agua que lo hace particularmente mágico. Así que la invitación está siempre abierta para que se acerquen a la radio. También la invitación está abierta a que nos ayuden a sostener económicamente este proyecto colectivo comunitario, que con las políticas aplicadas nacionalmente cada vez es más difícil sostenerlo, pagar el alquiler, la luz y todo ese tipo de cosas. Así que como siempre compartimos un alias que es Garabato Comunitaria. Es así el alias, está a nombre de la Asociación Civil Radio Garabato. Le pedimos a nuestra comunidad que haga el aporte que pueda, todo suma, esa platita que no te duela mucho, a nosotros nos suma un montón para seguir sosteniendo esta construcción colectiva. Así que a la audiencia y a la comunidad de la Garabato, muchísimas gracias. 525153 es el teléfono de la radio comunitaria Garabato a la que podés escribir. Este fin de semana en San Marcos Sierra se realizó el Desafío San Marcos, un evento de cicloturismo que tenía tres circuitos, uno de 45 kilómetros, uno de 24 y uno de 6 kilómetros, alrededor de 170 inscriptos. Hubo movimiento en el pueblo, no sé si estuviste, Pato, el domingo. Sí, estuve, mira, pasé justamente y bueno, vi un escenario armado ahí en donde está la feria comunitaria. En el río. En el río, exactamente, sí. En la antigua pasarela. Porque bueno, ahora no es nuestro paso, la pasarela está cerrada. Ahí había un escenario. La pasarela está abierta, lo que está cerrado es el vado. Bueno, está bien. Me refiero al cruce, a ese cruce, sí, bien. Porque para el transeúnte, obviamente, la pasarela está abierta, es correcto. Y después fui hacia el Quilpo. ¿Ayer? Ayer. Mira. Y ahí vi que estaba la Guardia Ciudadana. Y digo, va. Y ahí estaban, llegaban los últimos ciclistas, ahí serían unos 15, 20 que iban llegando a destino. Se veía, realmente no estuve in situ, pero se veía ahí en el escenario, alrededor, es bastante público, entusiasta. Es un evento que organizó la Municipalidad de San Marcos Sierra junto con San Marcos Bike. También hubo una feria de recicladores, hubo un cierre musical con Dale Cumbia en ese escenario que mencionabas vos que estaba en la pasarela. Y para contarnos un poco un balance y un análisis, tenemos un audio de Tato Palma, que él es uno de los encargados del área de turismo de nuestro pueblo y nos cuenta en este audio cómo salió el evento del fin de semana. Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de la red de Garabato? ¿Cómo están? Bueno, acá les habla Adrián Tato del área de turismo. Bueno, para comentarles que sí, que el evento fue, la verdad, un éxito. Bien, gracias al pueblo ahí que acompañó, a las diferentes organizaciones también de San Marcos que nos acompañaron, porque eso es un trabajo colectivo, siempre la salida es colectiva, y más cuando hacemos eventos de este calibre, ¿no? Como el cicloturismo, que la gente viene a disfrutar de la naturaleza, que la gente viene, que el turista viene de todas partes de Córdoba, vinieron a hacer deporte, a compartir salud, que no es poco. Así que bueno, muy felices por esto. El Desafío San Marcos, que se hace por primera vez, multicircuito. Ya saben, con circuitos de 45, 24 y 6 kilómetros. Salió muy bueno todo. Súper cronometrado, con los tiempos, que eso es muy difícil. Todo acompañado con guías. Así que la gente se fue muy feliz y el acompañamiento también, obviamente, de la Agencia de Turismo Córdoba, que vino con su tráiler, y bueno, fue toda una fiesta con sorteos, pura cumbia al final, y el grupo de San Marcos, así que bueno, todos muy felices, acompañados también, como digo, por toda la municipalidad, San Marcos Bike, la policía, el Duar, así que, y seguramente me estoy olvidando, nadie más. Bueno, todos muy felices, así que hoy el día de hoy para descansar y reponerse de la pedaleada y bueno, y a seguir trabajando en este sentido, con este rumbo, Gracias, que tengan lindo día. Ahí escuchábamos entonces a Adrián Tato Palma haciendo un balance de lo que fue este Desafío San Marcos, este encuentro de cicloturismo, que aparentemente es una nueva puerta que se abre turísticamente en San Marcos Sierras, porque cada vez que se hace un evento de este tipo funciona, viene gente, se interesan, se inscriben, vienen con sus equipos, con sus camionetas, con sus bicicletas de diferentes puntos de la provincia y del país, así que celebramos que se hagan encuentros de este tipo que traiga gente al pueblo, básicamente. Sí, claro, vos sabés que, bueno, recordaba, claro, cuando nombró al Duar, claro, que eran los que iban escoltando a los últimos ciclistas, evidentemente que fue la parte que yo vi al ingresar a Camino a Quilpo. Sí, se veía incluso un muchachito también estaba allí con capacidades diferentes, o sea, me pareció como, y dije, mira, hay gente, claro, que se veía que no eran deportistas, y realmente lo importante también de encarar ese desafío, porque hay que encarar. Por más que sean los kilómetros no sean muchos, el Quilpo, todo ese terreno, una bicicleteada realmente hay que encararla. Recordemos que venimos hace muy poquito del desafío Río Pinto, que, sí. Que es al revés, que viene de la cumbre para este lado, que tiene una dificultad mucho más grande, y que esos eventos también marcan un hito de interés en el pueblo, y que también por eso se pueden generar nuevos eventos de cicloturismo que hace que la gente... Te despierta, claro, te despierta el interés. Bueno, nosotros acá tenemos grandes ciclistas. Sí, sin duda. Hay una organización que es San Marcos Bike, que se dedican a... Que es fantástico, realmente sí, es un deporte para la zona maravilloso, porque además tenemos unos escenarios, ¿no?, muy motivadores. Recordemos que vino Scaloni al último desafío Río Pinto, digamos, tiene una trascendencia nacional que pone en vista de todos a nuestro pueblo, y que también se puede aprovechar para nuestra economía, ¿no?, que está bastante finita y golpeada. Exactamente, como decís vos, realmente... Claro, lo que permite es que llegue turismo y por ende que se active la economía local, que es lo que necesitamos, creo, ¿no? Activarla, como ya tenemos un mercado interno que no es muy grande, generar así eventos de este tipo, me parece que sí, que nos, además nos hacen que nos vean, que seamos conocidos también a nivel provincial. Sin y duda. ¿Por qué no a nivel también nacional? Bueno, se vienen dos fines de semana largo, Pato. Quizás ahí también veremos un poco de gente. Sí. Yo creo que sí. Contame, a ver, poneme al tanto. El primero es el Martín de Güemes, ¿verdad? Sí. Exactamente. Sí. Este domingo 15, sí, que tengo dos cumpleaños en mente para celebrar este domingo. Uno es el de nuestra compañera Toti Díaz, otro es el de nuestra compañera Patricia Mondino. Ambas 15 de junio. Ambas 15 de junio, lo sabemos y lo compartimos esta información desde hace mucho tiempo. Bien. Así es. También es el Día del Padre el domingo. Es todo. Es todo ese domingo. Bueno, sí. Y el día siguiente, el lunes 16, es feriado. Sí. En realidad la fecha de Güemes es la del martes 17. Claro. Entonces esa semana que viene hay clases y actividad el miércoles y el jueves. Y el viernes 20... Es feriado, ¿no? Es feriado de vuelta. Entonces, vamos nuevamente. Sí. El feriado, el primer feriado ocupa exactamente, repetime. Es 15 y 16 y 17. 15 y 17. El 15 es domingo, no es feriado. Sí. Lunes y martes. Lunes y martes es feriado. Hay clases y actividad miércoles y jueves. Y luego el viernes. Y el viernes nuevamente. 20 es feriado por el 20 de junio. Esa fecha no se corre. Así que son dos fines de semana largos seguidos. En un pueblo que tiene actividad turística, esperemos que esto lo acompañe un solcito similar al de hoy, como para que haya movimiento. Exactamente, claro, que repercuta. ¿A dónde sí hubo movimiento? ¿Sabes en dónde fue? No, contame. En Cruz del Eje. Porque el fin de semana estuvo un artista oriundo de esa ciudad, hablamos de Jairo, que estuvo presente en el programa de Mirtha Legrand, no sé si tuviste oportunidad de escucharlo. El cantante, sí, Cruz del Ejeño celebró 55 años de trayectoria musical y contó en esta mesa una afirmación sobre el origen del Fernet con cola. Yo ya la conocía, pero descubrí que había un montón de gente que desconocía que el primer Fernet que se sirvió con cola fue en la ciudad de Cruz del Eje. ¿Vos lo sabías? Sí, yo lo sabía. Y Jairo... Perdón, como para también mencionar, vos sabés que yo siempre tuve como un prejuicio con Jairo. ¿Por qué? porque me parecía, cuando era jovencita, me parecía como, bueno, que era muy lírico, no me gustaba, hasta que lo escuché en vivo. Tremendo. Es tremendo. Sí. Realmente es un artista, pero de lujo absoluto. Lo que canta. O sea, en vivo tenés como una dimensión de su talento que es mayúscula. Y vi esa nota, pero no porque mire Mirtha Legrand. No, yo tampoco, pero los sino recortes por las virales. Redes. Claro, exactamente. Sí, y me pareció, pero sí, había escuchado la anécdota. Lo que pasa es que muchos también se hacen dueños de ese... Viste valor. Que con una cultura popular es fácil también apropiarse de los orígenes. Sí. Cuando Jairo menciona esto en la mesa de Mirtha Legrand, medio que todos descreen. Y él dice, googlealo, fíjate que aparece en internet el origen del Fernet con cola. Tenemos un pedacito, un fragmento de audio de las palabras de Jairo en la mesa de Mirtha Legrand contando justamente sobre esto. Dale. Sí, pero como Jairo... ¿Vos sos nacido en Cruz del Eje? En Cruz del Eje, sí. Sos cordobés. Se pone de pie. Sí, de Cruz del Eje, donde vivió muchos años Arturo Illia, donde estudió Marcos Aguinis. Uh-huh. Donde, Marcos Aguirre. Donde se inventó el Fernet con coca. Gran escritor. No. ¿Cómo no te entendí? Se inventó el Fernet con coca. Ah. ¿Hay pruebas? Fernet con coca. ¿Hay pruebas? Googlealo. Googlealo. La verdad está en Google. ¿Y toda la vida tuviste amigos en Cruz del Eje que vas a visitar? Uno de ellos se inventó el Fernet con coca. Ya se murió, pobre. ¿Y a vos te gusta el Fernet con coca? Problema de hígado. ¿Te gusta vos el Fernet? ¿Eh? ¿Te gusta el Fernet con cola? Sí, me gusta, sí. Yo no tomo mucho alcohol, pero... Chicos, es un montón esto, es un montón. Entre los dos espías y el amigo de Jairo que inventó el Fernet con coca. ¿Inventó el Fernet con coca? ¿En serio? ¿Y qué le podés creer? Te tenés que creer todo esta están, cara de están santo todos, que tiene. Pero está en todas partes. Vos vas a googlear. Cada vez que hay un aniversario, cuando un cumpleaños de él, porque se cumple un aniversario del nacimiento de él, en el diario en La Voz, en Córdoba, salió aniversario y nada. ¿Cómo se llama? Oscar Becerra. Oscar Becerra. El negro Becerra. El negro Becerra. Inventor del Fernet con coca. Bueno, ¿qué te puso Jairo? Bueno, ahí era un pedacito de lo que mencionaba Jairo. Justamente mencionaba a Oscar el Negro Becerra, que es un músico que viajaba entre la ciudad de Córdoba, oriundo de Cruz del Eje. Lo que cuentan a raíz de esto, varios canales de noticias, por ejemplo Canal 12 de Córdoba, pero también muchos de los influencers que hacen streaming de aquí de la zona, se acercaron hasta el bar del Chuscha, que es el lugar original donde se sirvió ese primer Fernet con cola. El bar del Chuscha... ¿Dónde queda? Está en la calle principal. Mira, si yo te muestro una foto del bar del Chuscha, lo vas a reconocer enseguida. Es un bodegón, un bar muy característico que está en la calle principal, en Cruz del Eje. Está atendido por el hijo de quien fuera el dueño. Ahora es Sergio Romero, que como decimos es hijo de quien fundó este lugar y del que le sirvió ese primer Fernet con cola al Negro Becerra hace muchísimos años. Lo que cuenta en diferentes videos el encargado de este bar es que antiguamente se tomaba ginebra con coca. ¡Qué rico, che! Y que cuando fue el Negro Becerra a pedir ginebra con coca, justo en ese momento no tenían ginebra, entonces le ofreció el aperitivo Fernet que se tomaba solo. Se tomaba la medida del Fernet solo como digestivo, ¿viste? Exactamente. Que tiene muchas propiedades digestivas. Claro, porque es muy herbal. Claro. Entonces El dueño del bar le dice al Negro Becerra, no tengo ginebra, ¿por qué no probás de tomar este Fernet, que es lo que me queda, con coca? Entonces le sirve una medida de Fernet con coca sin hielo, porque antes se tomaba sin hielo todo esto. Entonces de ahí supuestamente surgió el primer Fernet con cola y que después el encargado de llevar esta cultura a Córdoba capital fue el mismísimo Negro Becerra, que cada vez que iba a tocar a Córdoba pedía un Fernet con cola, se lo empezaron a servir con hielo y de esta forma se generó... Se popularizó porque, no, oíme, Córdoba es Fernet con coca. Sin duda. Es la bebida, es perfecta porque vos fíjate, tiene ese sabor... ¿no? De hierbas, que vos le pones... A mí me gusta también con limón. Con la soda y limón me encanta. Pero con coca es como que le da ese dulce que este calor también te obliga un poco a consumir, ¿no? Vos necesitas, como es una bebida perfecta para la zona. Realmente, para una zona de mucho calor, vos llegás al atardecer y te tomaste un Fernet con coca y te cambia el espíritu. ¿Sabés que yo soy... Me gusta mucho el la mezcla de Fernet con cola, pero me gusta pedirlo con agua tónica. Riquísimo. Y eso en Córdoba me ha generado más de una discusión. Sí. Como el Fernet es con coca, ¿cómo lo vas a tomar con tónica? No, es muy rico también con tónica. Es muy rico también, pero antes el Fernet era solo. Entonces, era solo, en un momento empezó a ser con coca y en un momento empezó a ser con tónica. También hay otros que lo toman con pomelo, como un paso de los toros rico, pomelo, es muy rico. Sí. Es rico. Es rica la bebida en sí. Es perfecto para nosotros, te digo, porque te da como la energía justa, y sí, es perfecta. Es una bebida realmente cordobesa por donde la mires, para mí. Bueno, y es algo moderno, o sea, es en los 90 que ocurre esta historia de que no había ginebra y que prueba con el Fernet. Así que es bastante contemporánea con nuestra historia. Lo que tengo ganas de hacer es un tour por el bar del Chucha. Sí. Podemos ir como equipo de la radio. Podemos ir, vamos a ir. A que nos haga la... Sería maravilloso. La degustación original del Fernet con coca sin hielo. Que bueno, ahora que no hace tanto calor, quizás es más posible. Sí, porque en verano yo creo que... Poner unos hielitos. Calor. El hielo es lo que le da, sí. Es cierto que con soda y limón tiene otra magia el Fernet. Es más amargón, ¿viste? Bueno. Totalmente. Totalmente. Es fuerte con soda. Bueno, sí. Así que en la memoria colectiva... El Negro Becerra. El Negro Becerra, con Jairo en el programa de Mirtha Legrand contando sobre su nacimiento en Cruz del Eje y sobre el nacimiento también de la bebida. Pero qué bueno, qué buena nota. Sí, pues es que yo lo escuché, me causó gracia, lo vi por las redes y digo, mira, no recordaba yo el origen en Cruz del Eje. O sea, que Cruz del Eje también tiene esa magia. Vos lo ves y es un pueblo que quizás... pasás y no, mucho no te dice y sin embargo tiene un caudal de creatividad, artísticamente también tenemos unos músicos, artistas plásticos, o sea, muy talentoso. Y es una ciudad que también supo evadir, o sea, que todo indicaba que cuando cerraron los ferrocarriles iba a ser una de las grandes ciudades que desaparecieron junto con el ferrocarril. Totalmente. Y sin embargo pudieron saltear de alguna forma ese abandono estatal, ¿no? Totalmente. Quizás se trata de eso, ¿no? De poder sortear las grandes dificultades. Si nos sacan el tren, inventamos el Fernet con coca y seguimos vigentes. Sería algo así. 37 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Tenemos algunas cositas más antes de las 12. Y también tenemos música que seleccionó nuestra operadora Vero Barros. Los argentinos estamos muy dolidos. Que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. No entiendo. Ya lo vas a entender. Que alguien haga algo. ¡Fuerte el aplauso para el señor Malandro de América! ¡Joven Sandro, Malandro de América! ¡Que te sea la noche más oscura! La luz del sol hoy esta herida. Si yo es mío, tu trega. Si ya es mío, tu trega. Trigo maduro ahí en tu pelo. Robo quizás la luz del sol. Yo soy el dueño de tu fruto. Soy el molino de tu amor. Ay, trigo. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo. Hoy está herida. Si ya es mío tu trigo. Si ya es mío tu trigo. Que si ya es mío tu trigo. Que si es mío tu trigo. Suena en el aire de que alguien haga algo. Malandro haciendo esta versión de Trigal. ¡Malandro de América! Sol. A las 12, que alguien haga algo. ...14 grados la temperatura actual en San Marcos Sierras. Pato Mondino sigue abrigada como cuando llegó. En un momento se hizo la canchera, se había sacado varias camperas y en el medio de la entrevista con Caro se volvió a poner la campera. Se volvió a poner la campera. Bien. Bueno, pero me saqué el rompeviento, Recordemos que en la primera hora recibimos a Carolina Audicio, que va a estar dando este taller de cocina de otoño-invierno. Este taller es el 15 de junio a la mañana en el Centro Maciel Isabelina de Equinoterapia, que queda ahí en Avenida Cacique Tulián 7,5. Y recordemos que dejó un cupo para la audiencia de este programa para ser invitados a tomar este taller. Así que la gente interesada puede escribir al 525153 e inscribirse para tomar gratuitamente este taller. Y aclarar que el Centro Ecuestre Maciel Isabelina funciona en lo que era la Florida. Claro. Como para que tengan una referencia, porque quizás escuchás kilómetro 7.5 y... Claro, porque cuando pasás por ahí solo dice establecimiento de la Florida. Entiendo que no tiene una cartelería. Hay una cartelería. Ah, bien. Sí. Hay una cartelería. Tenés que ir hacia adentro, no será ahí, deben ser unos 700, 800 metros, y allí está el espacio, que realmente es un espacio muy interesante. Concuerdo con lo que decía ella, porque es un espacio en que tiene en cuenta lo humano en cada una de sus actividades, con sus ciclos y sus ritmos. Y bueno, vamos a pasar un poco al espacio literario, ¿qué te parece? Antes te pido, Vero, que nos leas el mensajito que llegó al 525153. Sí, nos escribía Lili Martín, dice: buen día, fresca la mañana, pero el sol está divino. Mañana martes hay reunión de la mesa de gestión en el SIC a las 16. Están todos invitados. Juntos la remamos mejor, nos dice Lili, y feliz cumple para Nahuan Marcuzzi. Esa, cumpleaños, Nahuan. Nahuan, querido, feliz cumple, qué lindo, qué bueno. Después nos escribió Toti, que dice: resto y parece tour por el bar, unas ganas de tomar un fernet y son las 11 de la mañana. Está bien, porque son casi las 12. Está bien, aparte... Está perfecto. Es un aperitivo. Es un aperitivo. Es, claro, es para rememorar ese momento del negro Becerra inventando una bebida. O sea, nada que ver con el alcoholismo. Nada que ver con el alcoholismo. No, nada que ver. Por favor. Y también nos escribía Vale, nos dice: buenas, buenas. Me gustaría pedir un tema. Vamos, la radio comunitaria. vamos a cerrar con este tema, ¿vale? Bien, perfecto. Muchas gracias a toda la gente que se comunicó al 525153. Una información antes de ir con el espacio literario Pato es que los bomberos voluntarios de San Marcos Sierras hacen una publicación que me parece interesante para tener en cuenta y tiene que ver con qué hacemos con las brasas de la salamandra al momento de sacarlas afuera. Es muy importante. Porque llegó la época de calefacción con madera, pero ¿qué hacemos con las cenizas? Es una pregunta que se hacen los bomberos, porque hay que tener mucho cuidado dónde se descartan estas cenizas, ya que pueden tener brasas encendidas por varios días. Y estas pueden originar incendios. Entonces, lo que sugieren es esperar 2 o 3 días antes de tirar el balde de cenizas al monte. Si podés tenerlo en un lugar controlado, en algún pozo donde vengas tirando, donde después puedas tapar con tierra esas cenizas. Y si no, dejan en el link en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, como en el canal de difusión de WhatsApp de Bomberos de San Marcos Sierras, una receta de fertilizantes, de cómo usar la ceniza como fertilizante en el cotidiano. Magnífico. Qué bueno. Que quizás es algo que no sabemos qué hacer con las cenizas cuando se acumulan después de los inviernos. Bueno, hay una técnica para usar al menos un poco de esta ceniza, no mucho porque también es contraproducente cuando usamos mucha cantidad de ceniza, pero sí hay una receta para tener en cuenta de cómo hacer uso de esos desechos que si no simplemente hay que tirarlos. Interesante. Muy interesante y necesario totalmente porque si nuestras salamandras u hogares, al toque tenemos una cantidad de cenizas producidas. Mucha producción de cenizas. Así que hay otra gente que hace tipo un jabón en polvo, un jabón líquido. De eso lejía. Me acuerdo. Ah, claro, cuando yo llegué me acuerdo incluso que mucha gente lavaba vajilla con ceniza. Uh-huh. Y es como un abrasivo, o sea, es interesante también. Limpia bastante bien. Limpia muy bien. El único inconveniente son las manos, que claro, hay que usarlo sí o sí con guantes porque claro, son tan abrasivas que te terminan como si fuera cal en las manos, digamos. Exactamente. Pero bueno, hay algunas técnicas y recetas para hacer con las cenizas que descartamos, pero sobre todo tener en cuenta que tardan varios días en apagarse y que eso puede generar un incendio de grandes magnitudes. Así que en época... Por favor. Estamos otra vez en riesgo extremo de incendios desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre, así que hay que extremar todas las precauciones para no sufrir otro incendio en nuestra zona. Bien, perfecto. Pato, todo tuyo el micrófono. Bueno, vamos a compartirlo igual. Hoy traje a otra mujer. La otra vez era Leila Guerreiro. Hicimos un breve pasaje por uno de sus poemas. ¿Van a ser todas historias así durísimas? Esta es, sí, esta es dura también. Bueno, como que seguimos un hilo. Seguimos un hilo que puede cambiar también, ¿eh? Bueno. Iba a traer a don Manuel Castilla hoy, pero dije no. Voy a ir con esto, es una crónica en realidad, y habla sobre Gaza, sobre cómo intervienen los cuerpos femeninos. Ella es Marian Mohamed Al-Khatib, es estudiante de odontología, poeta, intérprete de laúd, traductora y activista comunitaria de Gaza y actualmente reside en Egipto. Ha participado en el premio HALT, un concurso anual de ideas para resolver problemas urgentes como la seguridad alimentaria, el acceso al agua, la energía y la educación. Y trabaja como escritora y produce videos sobre Palestina. Ella vive en... Ahora vive en Egipto. En lo que sería Palestina o viene de ahí, viene del... Ella es de los Palestina, pueblos palestinos. Bien. Pero ahora vive en Egipto. Bien. Esto, vos sabés que tendría que llamarse Lecturas en Redes, en realidad... Yo lo tomé de las redes. La verdad que es un tema que me, como tantos otros, ¿no? Como cualquier injusticia, cualquier caso extremo en el que uno empatiza profundamente. Es más, en este caso más empatizar sería una palabra liviana. Uno se siente totalmente atravesado por la crudeza de esta realidad. Un genocidio gigante que están llevando adelante en ese territorio. Es tremendo, o sea, y es un poco la historia desde hace muchos años. Yo tengo una idea al respecto y es que, bueno, son territorios sagrados y además también, bueno, quizás por tener una pertenencia un poco al Islam, considero que es una filosofía de vida y que es irreductible. Y eso para Occidente, para ciertas potencias de Occidente, realmente es un desafío muy grande. Creo que va mucho más allá, mucho más más allá de la economía, más allá de lo político, más allá de lo territorial. De lo territorial, uh-huh. Exactamente, creo que hay... Porque vos fíjate que se originó un poco la historia del mundo en esos territorios. Sin duda. Hay muchísimo escrito en base a ese, exacto, a ese territorio, y mucha disputa histórica también, ¿no? Desde mucho tiempo antes. Entonces, voy a decir... Bueno, ya son casi las 12. No era la idea finalizar con esto. Espero que no lo hagamos como para mantener un poco el ánimo arriba, pero... Nos vamos con una ronda de chistes después, no te preocupes. Contamos unos chistes sobre gallegos. Dice Marian Alcatib en esta crónica. Gaza, mujeres y menstruación. El holocausto de los cuerpos. Sangré durante 10 días en octubre sin tener acceso a un baño real. La casa en la que nos refugiamos, como la mayoría de los refugios en Gaza, no ofreció privacidad. 40 personas dormían en 2 habitaciones, el baño no tenía puerta, solo una cortina rota. Recuerdo esperar a que todos se durmieran para poder lavarme con una botella de agua y trozos de tela. Recuerdo haber rezado para no manchar el colchón que compartí con 3 primos. Recuerdo la vergüenza, no de mi cuerpo, sino de no poder cuidarlo. En la guerra el cuerpo pierde sus derechos, sobre todo el cuerpo femenino. Los titulares rara vez hablan de esto, lo que significa para una niña tener sus periodos bajo bombardeos, madres obligadas a sangrar en silencio y abortar en suelos fríos o dar a luz bajo drones. La guerra en Gaza no es solo una historia de escombros y ataques aéreos, es una historia de cuerpos interrumpidos, invadidos y negados al descanso. Y sin embargo, de alguna manera, estos cuerpos todavía existen. Como mujer palestina y estudiante desplazada que ahora vive en Egipto, llevo conmigo este recuerdo corporal, no como una metáfora, sino como un hecho. Mi cuerpo todavía tiembla ante los ruidos fuertes, mi digestión es loca, mi sueño está destrozado. Conozco a muchas mujeres, amigas, parientes, vecinas, que desarrollaron enfermedades crónicas durante la guerra, que perdieron la menstruación durante meses, cuyos senos se secaron mientras trataban de amamantar en refugios. La guerra entra al cuerpo como una enfermedad y se queda. El cuerpo de Gaza es un mapa de interrupción. Aprende rápidamente a luchar, a ocupar menos espacio, a estar alerta, a suprimir el deseo, el hambre, la hemorragia. La naturaleza pública del desplazamiento destruye la privacidad, mientras que el miedo constante agrava el sistema nervioso. Las mujeres que una vez apreciaron su castidad, ahora se cambian de ropa delante de extraños. Las chicas dejan de hablar de sus periodos, la dignidad se convierte en una carga que nadie puede permitirse. Esta es la paradoja de la supervivencia. El mismo cuerpo al que se le niega la seguridad se convierte en el instrumento de resistencia. Las mujeres hierven lentejas a la luz de las velas, calman a los niños en el sótano, acunan a los muertos. Estos actos no son pasivos, son radicales. Tener periodos, llevar, alimentar, calmar en medio de la destrucción significa insistir en la vida. Vuelvo una y otra vez a la imagen de mi madre durante la guerra. Espalda curva en una olla, manos temblando, ojos rascando el techo con cada ruido. No comería hasta que todos los demás lo hicieran. No podía dormir hasta que los niños lo hicieran. Su cuerpo llevaba la arquitectura de la guerra y la maternidad al mismo tiempo. Ahora me doy cuenta de lo política que era su fatiga, como su trabajo, como el de tantas mujeres palestinas. Desafió la lógica de la aniquilación. No hay espacio seguro donde el cuerpo femenino pueda desarrollarse sin miedo. La guerra nos despoja no solo de nuestros hogares y posesiones, sino también de los rituales que nos hacen humanos. Lavarse, tener menstruación, procesar el dolor en privado. Pero incluso sin un refugio, nuestros cuerpos perduran. Se acuerdan, aguantan y tal vez en su temblorosa perseverancia escriben la historia más verdadera de todas. Me dejaste sin palabra, Pato. Vos y la autora de ese texto. Lo que primero me viene a la cabeza es, porque siempre cuando vemos o cubrimos este tipo de noticias, vemos lo colectivo del asunto, ¿no? Cómo destruyen a una comunidad y cómo bombardean escuelas y hospitales donde gente se está desarrollando. Pero cuando individualizás en lo que le pasa a cada una de las personas, con la situación, se pone todo mucho más crudo. Sí, a mí me pareció, yo sé que es una crónica fuerte, pero me parece también que lleva como a una conciencia diferente, es lo que vos decís. Cuando uno individualiza el dolor, la realidad, otra palabra que utilicé esta mañana bastante, lo cotidiano. Algo tan del cotidiano, eso te iba a decir. Tomás otra dimensión realmente. Porque si no, son todas noticias muy generales y es una guerra más. Que además nos queda lejísimos en cuanto a cultura, a territorio, a todo. Exacto. Entonces, tomar dimensión de lo que significa para cada una de estas personas lo que les está pasando hace tantos años, porque no es algo nuevo. No, es algo que va tiene interrupciones, pero es continuo desde hace muchos años. Y lo ponen como una discusión de terroristas a ellos, y sin embargo el poder del Estado lo tiene el rival, digamos. Es un Estado nuevamente haciendo terrorismo de Estado contra un pueblo. Exactamente. Entonces me parece que, bueno, desde lo literario poder hacer como un rescate a la conciencia y sobre todo al sentimiento más profundo como humanos. ¿Podemos repetir de dónde sale este texto? ¿Cómo puede la gente encontrarlo? Mira, está muy difícil conseguir información. Bueno, este texto lo publicó una amiga querida, Chaca Furfaro. Perdón, cuando pones el nombre, por ejemplo, en los buscadores. No hay en castellano que nada. Usamos nosotros, que pueden ser Google o Yahoo o ese tipo de buscadores. Sí. Cuando pones el nombre completo de ella, aparece casi nada. En cambio, si buscas en otros buscadores, sí salen textos, digamos, claramente. Ahí también hay un bloqueo de información de lo que nos tiene que llegar o no nos tiene que llegar. Absolutamente. ¿No? Claro. Ella se llama Mariam Al-Khatib. En realidad su nombre completo es Mariam Mohamed Al-Khatib. Entiendo que su literatura debe ser mucho más amplia y es tan descriptiva y tan concreta que supongo que su obra debe ser muy valiosa. Pero bueno, es verdad lo que vos decís, no es fácil. A mí me costó bastante encontrar los datos, un poco de datos sobre ella como para poder presentarla. Está bloqueada la información, aquí llega... Imagínate además con nuestra realidad política. Pasa con varias cosas, pero particularmente con la causa palestina, de que hay que saber buscar muy bien cuáles son las informaciones correctas y las que no son fake o las que no siguen con la agenda de estos pueblos. Lo más fácil es buscar en Google, como hacemos todos, pero hay que buscar mucho más allá para encontrar cosas al respecto. Así que te agradezco por traerlo a la memoria, por... dejarnos con la boca abierta en estos últimos minutos del programa. Todavía nos quedan 5 minutos, no te preocupes. Bien. Podemos escuchar una canción y volver a cerrar un poco más arriba, pero está buenísimo que lo tengamos en la memoria para ser conscientes de que contemporáneamente, ahora mismo, hay un montón de gente sufriendo por esto, no solo en ese territorio, sino en diferentes partes del mundo, pero lo que viene viviendo particularmente la comunidad palestina no tiene precedentes en la cantidad de tiempo que lleva sin poder solucionarlo, y que el resto de los países deciden no oír, que la ONU decide no legislar, que... Totalmente, hay una indiferencia macabra, realmente, pero en cosas, estamos hablando de un pueblo sin alimento, que no le llega alimento, totalmente bloqueado, que no tiene energía, que no tiene agua. Los bombardean todos los días, Pato. Es tremendo realmente, sí. Y hay almas sensibles, por suerte. La otra vez veía al embajador de la ONU, no recuerdo su nombre realmente, lamento no poder pasar la información precisa, pero el tipo leyendo se largaba a llorar. O sea, es que es imposible no llorar ante esta realidad. O sea, es... Y ante la indiferencia, ante, ¿no?, esa indiferencia del resto de los poderes. Y ser cómplice de repente, o sea, eso es ser cómplice políticamente. Este silencio es para eso. Pato, muchas gracias por esta información. 2 minutos faltan para las 12. Escuchamos una canción y volvemos para cerrar este programa de lunes. Você diz que não. 12 horas, un minuto, y de esta forma estamos cerrando este programa del lunes 9 de junio. El lunes que viene feriado, igual lo vamos a hacer, Pato, ¿o no? Pa, no sé, yo, ¿sí? yo soy de los que consideran que los feriados en los medios de comunicación no se toman. Después, cuando ¿sí? lo planteo en grupo, me putean un poco, pero creo como que... Tuvimos dos viernes de feriados que los que vinimos, así que... ¿Que lo hicieron este año? Este año. Bien, perfecto. Porque también los feriados, la gente está más en la casa, entonces hay otra escucha. Claro. Porque, digamos, hoy la gente por ahí está laburando, manejando, haciendo cosas en el medio de la actividad y escuchando. En principio, creo que sí. ¿Sí? Sí, sí, claro. Sí. Yo voy a estar acá. Perfecto. Presento. Buenísimo. La operadora también va a estar acá. Listo. Esperemos. Y queda grabado que Pato dijo que sí. Pato dijo que sí. Esperemos también que nuestro compañero Charlie Storelli, al que le mandamos un abrazo muy grande, que está escuchando este programa desde su trabajo, no pudo hacerse presente. Le mandamos un abrazo muy grande desde acá. Te esperamos siempre, Char, con tu voz en los micrófonos de la Radio Garabato. Bueno, nos vamos con una temperatura de 15 grados. Para hoy la máxima va a estar en los 18 grados. Así que esa campera de plumas que tenés puesta, Pato, te la podés sacar ahora cuando salimos al patio a tomar los mates post programa. Dale, así será. Es un gran momento ese. Es un momento heroico. Bueno, muchas gracias entonces a nuestra operadora. Gracias, Vero. Gracias, Nico. A la audiencia también. Y nos estamos encontrando... Entonces, con otro equipo el día miércoles, ¿verdad? Exacto. A las 10. Este programa sale lunes, miércoles y viernes de 10 a 12. Y el lunes nos volvemos a encontrar este equipo de lunes en el aire de la Radio Garabato. Quédate porque hay mucha programación, muchos programas en la radio. Así que todo el día en la 88.3 es una buena opción para tu compañía diaria. Bueno, que estés muy bien. Lindo día para ustedes. Gracias a todos. Chau. Cuando todo se retira, espiando cuando la acción terminó, juntando flores que ya están marchitas, blasfemando cuando una te salió, desnudándose en 40 bajo cero, llorando cuando el aire se rió, boludeando cuando hay que estar bien serio, festejando un cumpleaños que hace tiempo ya pasó, haciendo cuenta justo en pleno beso, rechazando cuando hay que hacer un gol, bailando un tri cuando hay que estar atento, no se puede así vivir mi corazón, volviendo a cuando el mundo se durmió, programando cuando al azar se libra, ofreciendo lo que nadie quiere y nunca pidió, haciendo hacia la nada lo correcto, apagando un incendio con alcohol, comiendo cuando hay que saltar bien lejos, no se puede así. Siempre.